Acuña. No eres mi amigo, imbécil. Crespo. ¿Dónde te has metido, infeliz cara de comadreja? Tulbeco. Tengo que ir al baño. Durán. ¡Este payaso es el poronga! ¡Este payaso es el poronga! Freites. ¿La puedo probar? Un culito nomás, ¿eh? ¡Muévanse! ¡Muévanse! I've been for you, baby, like a bomb. Los viernes a las 10 p.m. Otro día perfecto. ¡Malditos! Otro día perfecto. Por En Tránsito. Yo soy el que te va a matar. Solo quería que lo supieras. Porque alguien... Llegó el momento para que solo permanezcan los que creen. Tenía que hacerlo. Muy buenas noches para todas, muy buenas noches para todos. Si vivís en Argentina, estás como nosotros, acariciando el fin del mundo. ¡Hola amigos! ¡Vengan a bordo! Somos Otro Día Perfecto, programa número 26 del 2018. Arrancamos con los Monchos. Vamos hasta medianoche. Creo que ya te lo dije, ¿no? Hijos de su puta madre. Sergio Freites en la puesta en el aire, Bruno Dulbeco en la coordinación y en la producción, sentado a mi izquierda, Paco Acuña, sentado a mi derecha, Mateo Crespo. Mi nombre es Ricardo Durán. Vamos a ponerle un poquitito de rock, salud, a la maldita ciudad de Castelar. Arrancamos con los Ramones. 3, 2, 1, ¡a darle fuego! Arrancamos con los Monchos desde Pleasant Dreams del 81. Mirá que ha pasado el tiempo, ¿eh? Estaba en tercer año del secundario, así que mirá si ha pasado el tiempo, ¿eh? We want the airways. Vamos a saludar, porque ya se lo ha ganado en buena ley, a Mateo Crespo, el periodista argentino del momento, te diría yo, ¿no? Sí, somos Majul y yo. Estamos ahí disputándonos salud, el momento. Salud. Sí, porque la nata ya cayó en desgracia, ya ni mide, no lo ve nadie. Le mando un saludo a mi amigo Majulito, lo miro todas las noches, cómo me gusta. Ah, qué lindo, ¿eh? Qué bien. Sí. Y sentado a mi izquierda, Facu Acuña, haciendo de este país un lugar mejor para vivir, ¿no? Qué semana complicada, ¿no? ¿Qué semana? ¿Qué semanas? En la cual... Pero depende, específicamente esta. Depende para quiénes. Específicamente esta. Para nosotros. Para quien escucha la radio. Para el que sabe que el dólar está a 24 y 48 horas después va a estar a 30, es una semana inolvidable. Bueno, a ver, un dato así como de color. Seguramente vieron en las redes sociales un video en el cual increpan a Toto Caputo en un restaurante. Caputoto. ¿No? Digamos que la persona que lo increpa... El famoso integrante del dúo Nico y Toto. Exacto, okay. Ese mismo. Nico Duhovne, ¿no? La persona que lo increpa es un empresario nacional que lo está puteando por la situación económica y le está gritando cosas, digamos, por esa situación. Quiero... disculpame que te interrumpa, pero... Qué risueño ser troll, güey. Qué laburo, hay que laburar de troll, ¿eh? Mamita. Ahora, nadie se detiene en que Caputo está con una señorita en ese restaurante, pero además en una mesa de tres. Opa. Porque quien es moderno Caputo. Porque Caputo. Quien estaba sentado con Caputo, con esa señorita, era también un empresario. Opa. Y ese empresario, vamos a suponer que se juntaron a morfar, qué sé yo. Vamos a suponer. Digamos, che, vamos a comer. Ahora. Vamos a suponer que se sentaron a morfar y que no era una partusa por venir. Pero vamos a suponer que era una partusa, pero era forma parte de su vida privada, digamos, sí, claro. Si efectivamente fue eso. Te banco, Toto. Pero igual me encanta la ahora, vida privada de los famosos. Vamos a pensar que ese empresario, en un momento tan álgido, tan complicado de Lispa, pudo llegar a tener información de primera mano. ¿Cómo debe haber apostado al dólar ese empresario? Sabiendo lo que se venía. Preguntas para hacerse. Porque efectivamente, a nosotros esta semana nos fue como el orto. Porque nuestros salarios o nuestros ingresos se depreciaron un montón. Ahora, eso no quiere decir que todos hayamos perdido con la devaluación. No hable más de la devaluación porque Sergio está sufriendo. ¿Estás bien, boludo? Te chupo un huevo la devaluación, ¿no? Sí, ahí está. Es lo que suponía. Él tiene patacones. Pero bueno, en un rato vamos a profundizar un poco de esto. Mateo Crespo está metido en el fascinante mundo de Deep Purple, ¿no? Entre otras cosas. Y te digo por qué. Escuchando las canciones que hoy trajimos, rememoré ciertos momentos de ciertas canciones, de ciertos discos que tenía un tanto olvidados, que son, digo, además de increíbles, digo, fundacionales, ¿no? Muchas canciones de Machine Head, por ejemplo. Sí, tenía ganas de hablar de Purple y me busqué la excusa investigando en internet. Encontré dos documentales que vamos a revisitar y que, para todos aquellos que no sepan de qué estamos hablando cuando nos referimos a este punto cúlmine de ese proto-heavy metal formado por Led Zeppelin, Deep Purple y Black Sabbath, esta piedra triangular fundacional de lo que luego sería el heavy metal, les vamos a recomendar estos dos documentales disponibles en YouTube para que vayan chusmeen y tengan mucha información. Pero también voy a hablar de una película que se estrenó ayer, se llama Los Años del Tiburón y es una biografía alucinante de Astor Piazzolla, uno de los músicos argentinos más relevantes a nivel internacional. Y habrán notado que dije que no dije músico popular, porque la verdad que de popular tenía muy poco. Definamos popular, ¿no? Era un tipo que se sentía mucho más a gusto tocando en el Colón que tocando en alguna tanguería. Pero no lo digo como chicana, pero muchas veces se le da al término popular la interpretación de un músico masivo, digamos. Si te va a ver mucha gente, si te escucha mucha gente, si te sigue mucha gente, entre comillas, sos un músico popular. Y no sé si es tanto así. No, también puede ser un músico popular, uno que toca en la calle y rodeado del pueblo directamente. Son distintas percepciones de una misma palabra. Pero me parece que Astor Piazzolla era era un tipo muy pero muy complicado, muy rupturista, muy vanguardista, y que en esta película de la cual vamos a hablar hoy, que se llama Los años del tiburón, también queda reflejada una personalidad muy pero muy jodida. Bueno, seguramente en un rato lo vamos a charlar un poco, digamos, pero fue también bastante repudiado por el mundo del tango, sí, diciendo que no era tango, digamos, lo que hacía. Muy maltratado por el mundo del tango. De hecho, en esta película hay unos diálogos cuando Astor se cansa de que un locutor lo hiciera mierda, diciendo que lo que hacía él no era tango, que era un híbrido, y Astor levanta el teléfono, lo llama al aire, y esa conversación es imperdible, y está en esta película. Además, vamos a estar escuchando algunas canciones sueltas por ahí. Hace un mes que estoy queriendo contarles quién es John Thorne. Hace un mes, ya está, John. Un mes, a vos te lo digo, que estás ahí sentado en penumbra. No, que está atrás tuyo. Hoy te vamos a contar quién es John Thorne, un saxofonista un tanto enfermo, lo cual nos genera cierta empatía, ¿no? Ya el término sí, enfermo para con un músico nos genera ya cierta empatía. Este no hace tanto que lo tengo arrastrando, es el disco debut de Los Delfines. Viene de 2 semanas. No, del viernes pasado. Bien. Este es prolijito. Y un día como hoy, no viernes, pero un día como hoy, 31 de agosto de 1996, aunque no lo creas, Iron Maiden tocaba en el Estadio de Obras Sanitarias. Ah, mira, con una formación rara, ¿no? Sí, era toda una revolución, entre comillas, ¿no? En el mundo del metalero fanático de Iron Maiden, porque Bruce Dickinson los había dejado y estaba Blaze Bayley, con el que grabaron un par de discos. Esto tiene que ver con la gira presentación de The X Factor, que fue el primer disco que grabaron con Blaze Bayley. Vamos a escuchar algo de aquel concierto de Maiden que se producía un día como hoy, exactamente un 31 de agosto. Diario. Lo estuvimos picoteando el viernes pasado, el nuevo, entre comillas, disco de Divididos, haciendo cosas raras. Es 40 dibujos ahí en el piso, regrabado para la ocasión. Divididos. Esto es, ¿de qué diario sos? Te estás poniendo medio loco, creyendo frases afanadas. Se están borrando los angelitos que haces pintar en la pared. ¿Y de qué diario? ¿Y de qué radio? ¿Y de qué sitio? ¿Y por de qué diario I'm En tránsito. Temporada 31. Prende la radio. ¿Qué traes aquí? ¿Es un corta uñas? ¿Es un cuchillo? No. ¿Esto es un cuchillo? No, es que traigo un palillo. Davis, esto es embarazoso. ¿Cuánto hace que nos conocemos, Davis, eh? ¿Nunca has visto peleas como esta? Ellos son mis amigos. Es mi primo Charles. Somos amigos. ¿Tu primo? Sí. ¿De dónde eres? De este lado. Pues esto aquí en el este es un cuchillo. No. Sí. Es un cortador. Es que me sirve de mondadientes. Fíjese ven bien. Aquí, ven aquí. Quiero hablarte. Muy bien. ¿Cubres el lado este o el oeste? Davis, déjame hablar contigo un minuto. ¿Quieres? Solo un minuto. ¿Qué me vas a decir de este cuchillo? Es un inofensivo cortador. ¿Inofensivo? Es un arma peligrosa. Conoces el castigo por esto. Mira, creo que podemos arreglar esto. ¿Cómo vamos a arreglarlo? ¿Tienes a estos vatos aquí? ¿Cómo lo arreglaremos? Déjame darte para un café. ¿Sí? Muy bien. Sí que te convencí. ¿A dónde vas? A New Jersey. New Jersey. Bien. Ten para ti y para tu socio. Hasta Filadelfia. Toma. Gracias. Muy bien. Muchas gracias, Davis. Otro día perfecto. El 31 de agosto de 1996 era un día parecido a este, no exactamente igual. Era sábado, de noche y con mucho frío. Esa noche Iron Maiden llegaba nuevamente a Buenos Aires. Esa noche estaban girando como parte de la presentación del primer disco que editaban tras la salida de Bruce Dickinson. El disco era The X Factor. Malón y Helloween abrían esa noche en el mítico estadio de obras sanitarias. ¡Gracias! This is a song from the X Factor album. Are you ready for it? I am fucking ready, Buenos Aires tonight! I thought you were! Fantástico. Era toda una experiencia ver a Maiden en un lugar más chico como Obras, luego de haber estado en ese fascinante Estadio Ferro del 92 cuando vinieron por primera vez. Steve Harris en bajos, Blaze Bailey en voces, Dave Murray y Yannick Gers en guitarras, Nico McBrain en batería. Era la formación que se atrevía a grabar un disco, así se dice, sin Bruce Dickinson. Era Blaze Bailey, conocido por haber formado parte de la banda inglesa Wolfsbane, que pasó sin pena ni gloria realmente. Nos vamos al 96, a 1996. Luego, cuando terminó ese show, pasada la medianoche, caminaba por Libertador hasta Estación Rivadavia, me tomaba el 28 hasta Liniers y el Sarmiento hasta Castelar. Tenemos blog, otrodiaperfecto.com.ar. Eres menos que basura. ¿Tienes problemas con eso, Jordan? No, ningún problema. Bien, porque eso es lo que eres. Basura. Tu cargo es promotor. Significa que harás 500 llamadas telefónicas al día, intentando conectarme con empresarios acaudalados. Y hasta que apruebes tu examen de aptitudes, todo lo que harás aquí. Siéntate. ¡Siéntate! Otro día perfecto. En un ratito, Facu Acuña con nosotros, hablando de cuestiones no tan triviales. Ahora, Nickelback. Sands of line of dirt from long days in the field, another sands of serving meals in a cafe on Main Street with miles to feed, just trying to keep clothing on our backs, and all I hear about is how it's so bad, so bad. La situación en Argentina el día de ayer, que fue una jornada de incertidumbre donde el dólar llegó a los 40 pesos y esto obviamente generó una cantidad de rumores hasta de cambio en el gabinete de Mauricio Macri. Por eso quiero anunciarles que hemos acordado con el Fondo Monetario Internacional adelantar todos los fondos necesarios para garantizar el cumplimiento del programa financiero del año próximo. El Banco Central puso a disposición una gran cantidad de dólares que llevó a que, por lo menos en los últimos minutos, la cotización bajara algunos centavos por debajo de los 40 pesos. Esta decisión apunta a eliminar cualquier incertidumbre que se hubiera generado ante el empeoramiento del contexto internacional. Garantizar el financiamiento para 2019 nos va a permitir fortalecer la confianza. Esta es toda gente que apoyó sin fisuras al macrismo desde que asumió, ¿eh? Estamos hablando de gente que está sorprendida ante la impericia de quienes ellos mismos ayudaron a sostener y contribuyeron a respaldar durante todo este tiempo. Yo no sé si fue usted el que decidió dar ese mensaje con la intención de calmar los mercados. Alguien le tiene que decir que metió la pata. Y si fue usted, alguien lo tiene que parar. Y yo, señor presidente, no dudo de adjudicarle parte de este desbarajuste que estamos viviendo a los 12 años de saqueo sistemático. Pero ya es hora de hablar de la serie de errores no forzados de su administración que se van acumulando. No estamos ante un fracaso económico. Terminó de decir esto, abrió el mercado y le dio una bofetada de 6 pesos por dólar. Parece que el mercado no opinó lo mismo que el jefe de gabinete. Y si esto no es un fracaso económico, yo la verdad no entiendo de qué estamos hablando. Si de la reja de Plaza de Mayo hacia la Casa de Gobierno, por ahí es, no sé, el país de Marcos Peña, Disney, Suiza. El techo va a depender de cuán bien hagamos las cosas. Entonces, nosotros estamos haciendo todo el esfuerzo, todos los ministros, como gobierno, para llevar tranquilidad a los argentinos. Tenemos mucha confianza en que este proceso va a llegar a buen puerto. Estamos convencidos de que este es el único rumbo, que vamos por el buen camino. Otro día perfecto. No, que alguien le diga a Nico que no, que nos estamos yendo a la mierda. Porque hay dos posibilidades, Salud. Sí. O Nico nos está mintiendo, sí, y en el fondo sabe que nos estamos yendo a la mierda, que sería el mejor de los escenarios, mirá lo que te digo. Porque el peor de los escenarios sería que realmente creyera que nos está yendo bien. Sí, sí. Mucho peor sería eso. Porque si el tipo te está mintiendo, en el fondo decís, bueno, está bien, me estás mintiendo, pero en el fondo sabés que no vamos a la mierda. Ahora, si estás convencido de que esto está genial, es más grave, ¿eh? Bueno, Marcos Peña dijo que el presidente tenía firmemente agarrado el timón. Le faltó aclarar que era del Titanic y que estaba yendo directo al iceberg. Así es. Pero ustedes están hablando de personas que tienen sus dólares afuera. Claro. Tienen razón. Vamos a un tema, listo. O sea, ustedes están hablando de Duhovne, que tiene dólares afuera, de Macri, que tiene dólares, bueno, afuera. Tiene que ahorrar, ¿no? Pobre. Digo, para la familia, pobre pibe. Y, tienen, y los tienen en dólares, o sea, no son en pesos. ¿Duhovne no vive en un baldío, acaso? ¿Entendés? Entonces, no son personas que les ha ido mal esta semana. No les ha ido mal. Para nada. No les ha ido mal. Y como para empezar a tejer, digamos, algunas líneas de análisis de lo que ha sido esta semana. Primero, es, me parece, digamos, más que revelador que hoy, esta mañana, ya la portada del sitio de clarín.com sea toda del gobierno, con críticas al gobierno. Que ya esta semana Majul, Babi Echecopar, el propio Eduardo Feynman en Animales Sueltos hayan salido a criticar al gobierno. Porque evidentemente acá hay una cuestión que ya es inocultable. Pero la culpa son los 12 años, la yegua, ya estoy, boludo, aburrido de escuchar eso. Acá hay una cuestión, digamos, que ya es inocultable, y es que la situación esta semana tuvo un quiebre, ¿no? Digamos, Mauricio Macri el martes dando un mensaje diciendo tenemos todo acordado con el fondo, digamos, para adelantar un desembolso y así asegurar el financiamiento del país. ¿Qué pasa? El tema es que ese acuerdo con el fondo, para ese adelantamiento de fondos, nunca estuvo. Nunca es, no está. Unos 4 o 5 días después, no es así. Ese mismo día, a la noche, un ratito antes de que arranque el partido de River y Racing, el Fondo Monetario Internacional emitió un comunicado que decía: está todo bien con Argentina, nosotros lo apoyamos. Vamos a avanzar en diálogos, pero no hay ningún acuerdo, digamos, para desembolsos de ningún tipo. Igual estemos tranquilos porque Duhovne está viajando a Washington. El lunes. el lunes. Para tratar de ver cómo resolver la situación. Igual está a altura, ¿viste? Porque es Petisín. Pero hay una cuestión que tiene que ver también con algunos procedimientos que tiene el propio Fondo Monetario al momento de dar a conocer sus propios acuerdos, digamos, con los países, que tiene que hablarse en una mesa, después todos los integrantes del Fondo Monetario lo debaten, aportan, y eso tarda, algunos dicen que un mes. ¿Ustedes se imaginan de acá a un mes qué es lo que puede pasar con la economía argentina? Y esta también es otra de las cuestiones que hay que poner en el análisis. El problema de Argentina no es económico. Es el perfil político y las decisiones políticas, política económica, que se han tomado esta semana. Algunos dicen que la semana que viene, el lunes, como dijo Caputo, se van a adelantar una serie de recortes en todo el arco del Estado muy, pero muy fuerte. Ayer hubo 600 despedidos en el Ministerio de Agroindustria, y que también algunos dicen que se van a retomar algunas retenciones una vez más. Lo cierto es que las elecciones del año que viene todavía quedan muy lejos, y eso quizás podría ser una válvula de escape a la presión que se está generando, porque esta semana, con esta disparada del dólar, hay muchas empresas que decidieron no reponer en los supermercados, no reponer en los almacenes, porque habían perdido referencia del dólar. Algunas empresas de electrodomésticos decidieron no vender sus productos más caros, y así un montón de otras cuestiones, lo cual hace una situación muy, pero muy complicada. Y como para tener en cuenta lo que significa este momento en particular y la total descoordinación con la que se está trabajando, hace un ratito Matías Longoni, en Twitter, Matías Longoni es periodista especializado en agro. Mirá. Y hace un ratito acaba de dar una cuenta que vamos a seguir. Son 4 tweets, bien cortitos, que dice: hace unos días el Ministerio de Agroindustria cerró el registro de declaraciones de ventas al exterior antes de anticipar cambios en el esquema de retenciones. Hizo los anuncios y luego lo reabrió. Así impidió que las cerealeras se anticipe a algunos anuncios que se van a dar el lunes. Duhovne dijo que habría anuncios el lunes, pero nadie cerró en Agroindustria el registro de las ventas al exterior. En consecuencia, las exportadoras están adelantando ventas para tributar menos en caso de que el lunes aumenten las retenciones. Estás muy técnico, Facundo. Esto, ¿qué pasa? El lunes es probable que aumenten las retenciones. ¿Qué empezaron a hacer en el campo? Por medio de un guiño que les hizo Echeverri en Agroindustria, empezaron a liquidar todo ahora, porque saben que si el lunes ponen retenciones, van a tener que tributar. Esto es lo que está pasando hoy en Argentina. Digo, hay muchas personas que compraron dólares cuando estaba a 31 el lunes y que se vieron multiplicado por un 30% con la devaluación a la que llegamos el día de ayer y en el día de hoy. No sé, estaría bueno ser... Es feo lo que millonario. No, estaría bueno ser garca, ¿no? Sí, como estos. Un poquito. Un ratito. 10 minutos, ¿no? Una cuentita ahí, una offshore. Ir de 35 a 39. Poner. Bueno, así es la vida. Así estamos, viejo. Un beso enorme, enorme para todos. Los amo y los amo cada uno de ustedes. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. The original fire is dead and gone. The riot inside moves on. The original fire is dead. put something to see. Can't contain something every. Every. Yeah. Perfecto. El arte de organizar sensible y lógicamente una combinación coherente de sonidos y silencios, utilizando los principios fundamentales de la melodía, la armonía y el ritmo. ¿Qué es esto? ¡Un quilombo! Los viernes a las 10 p.m. Otro día perfecto. Un descenso continuo a las emociones más básicas de la especie humana. Dejémonos ya de joder con boludeces. Otro día perfecto. Porque alguien... ¡Tómatela, pelotudo de mierda! Tenía que hacerlo. Damas, caballeros, niños, niñas, eventualmente. Niñes. Con ustedes, Mateo Francisco Crespo. Alcemos nuestras copas para brindar por una de las grandes bandas del rock británico. Me estoy refiriendo a Deep Purple. Y en esta bonita canción que está sonando, que se llama Hush, que no es de ellos... participa lo que es la formación original de Purple, con Rod Evans como cantante y Nick Simper en el bajo. Todavía ni Roger Glover ni Ian Gillan estaban en la banda, ¿verdad? Exactamente. ¿Qué pasa? A finales de los 60 el rock se empieza, todo empieza a cambiar, ¿no? La nube de pedo del flower power, del paz, amor y sexo libre empieza a tornarse en una cosa un poco más oscura, violenta, dinámica, vertiginosa, y que tiene en Inglaterra la sacrosanta tríada del proto heavy metal, con Led Zeppelin a la cabeza, luego Black Sabbath y Deep Purple como pilares fundamentales de toda una cuestión que derivaría tiempo después en todo un género conocido como heavy metal y todos sus derivados, ¿no? Pero en aquel momento la música más extrema que uno podía encontrar y que el rock inglés tenía para ofrecer estaba ahí, en Purple, Zeppelin y Black Sabbath. Y hoy nos vamos a referir puntualmente a Deep Purple porque, además de ser una banda legendaria, es muy difícil encontrar material de archivo visual para recomendarles. Y como estuve escuchando muchísimo justamente Machine Head, este álbum clásico, que tiene con su formación histórica conocida como Mark II, a ver, ayúdame, Roger Glover en el bajo, Ian Paisley en la batería, Ian Lord en el teclado, Richie Blackmore en la guitarra y Ian Gillan en las voces, que es como la formación clásica. Si bien después tendrían a grosos como Glenn Hughes o David Coverdale entre sus filas, esta formación es la que haría historia tal vez en su punto máximo, y este sin disco, dudas, Machine Head, tal vez sea considerado como el epítome. ¿Epítome? No sé qué es. No sé, yo tampoco, pero me suena como a punto máximo, búscalo. Epítome. ¿Con acento o sin acento? Epítome. ¿Con H? No, sin H, okay. En la carrera de este quinteto. Con H de oso. Con H de oso. Epítome. Epítome. ¿Qué quiere decir? Dice? Epítome. Masculino. No es una grosería, ¿no? Masculino. Resumen de una obra extensa en el que se exponen las ideas o las nociones fundamentales del tema que se trata. Ponele. Y otro más. A ver. Figura retórica de construcción que consiste en la repetición de las primeras palabras de un discurso durante su exposición o al final del mismo, con el fin de lograr una mayor claridad de lo dicho. Más no sé o menos por qué usaste esa palabra, no. Mateo, la verdad. Machine Head es el punto máximo en la carrera de Deep Purple, con su formación clásica. Mejor, y, ¿no? Sí. Un manto de piedad, está bien. Y por eso vamos a escuchar desde ahí este temazo llamado Maybe I'm Leo. Damas, caballeros, niños, faltan 4 minutos para las 11 de la noche, Freites. Y vos estás así. Está Mateo Crespo haciendo su magia. en vivo en Otro Día Perfecto a través de FM en Tránsito. Esto es Maybe I'm a Leo. Peeping round the door, I got a big surprise. Couldn't see a thing but open skies. They've taken her away. Where is she vintage, además, Les recomiendo encarecidamente que vean la serie Classic Albums, el episodio específico de cómo se graba este disco Machine Head en 1972 en Suiza, con la anécdota de que Frank Zappa toca en un hotel. Smoke on the Water and Fire in the Sky. Quiero decirte algo. Sí. El público pide a gritos que veas alguna película del 2000 para acá. No, ni en pedo. No. Ni en pedo. No, bueno, la que voy a hablar dentro de un rato de Piazzolla se estrenó el jueves. Pero bueno, hablando de Deep Purple, encontré estos dos documentales que se llaman Reflections, por un lado, tosco, áspero, así de corte duro, con foto y testimonios. Los viste, ¿no? Los vi los dos. Perdón por la pregunta. Y después otro que se llama All Access Area, que también te podés encontrar con mucha información, entrevistas, material en vivo de archivo, videoclips y algún que otro capitoste de la industria dando su opinión al respecto de una banda que es indiscutible. La verdad que hoy discutir a Deep Purple es una pelotudez. Un término muy al uso nuestro por estos días, ¿no? Capitoste de la industria. Exactamente. En un momento Purple fue encasillado como los reyes del rock del 4x4, pero a mí me parece que realmente fue muy injusta esa etiqueta, porque es una banda muy versátil, que además de tener hard rock puro, duro y crudo al estilo británico, también tiene unas grandes y hermosas dosis de funk, de soul y grandísimas canciones. Por lo menos eran los reyes, ¿no? Sí, pero bueno, el 4x4 me parece que no le sienta muy bien, porque era una banda que tenía una pata bastante progresiva, innovadora, y que no hacían rock and roll típico, cuadrado y machacoso. Pero lo que sí en algún momento fueron la banda más ruidosa, dinámica y vertiginosa del rock, insisto, junto a Black Sabbath y Led Zeppelin, estamos hablando finales de los 60, principios de los 70. Esta canción es un buen ejemplo de eso, ¿eh? Sí. Un disco que marcó un antes y un después, digo, en la música en general, creo yo, ¿eh? Esta es una canción también de Machine Head, obviamente, un clásico inoxidable, como me gusta decir a mí y a muchos otros les gusta decir lo mismo. Esto es Highway Star. No sabía que cantabas, ni qué linda voz tenías. Nunca me animo a hacerlo al aire. No lo voy a hacer. Hay que cantarle a Gillan arriba, hay que ser muy atrevido. No lo voy a hacer. Sergio sabe. Si me escucha Belén, nos echa, ¿no? Bueno, otra vez más les voy a recomendar que vean el capítulo de la grabación de Machine Head en la serie Classic Albums, que es recomendable de principio a fin, porque el espíritu de los pibes cuando grababan este disco en un hotel abandonado en Suiza con 20 años, y nunca me voy a olvidar de la frase del baterista Ian Paisley diciendo: mira, teníamos 21 años y sabíamos que estábamos en una de las mejores bandas de rock del mundo, o sea que la energía que teníamos más vale que la encaucemos en un disco, porque si no salíamos a matar gente. Estos dos documentales que les recomiendo entonces, All Access Area y después Reflections, para tener mucha información sobre estos tipos clásicos indiscutidos del rock inglés, piezas fundamentales y altamente influyentes de toda una movida de miles y miles de bandas de metal, thrash y lo que quieras que vendrían décadas después. Nos vamos a despedir con otro clásico de Deep Purple, esto es Strange Kind of Woman. Damas, caballeros, niños, Deep Purple sonando esta noche en ODP. There once was a woman, a strange kind of woman, the kind that gets written down in history. Her name was Nancy, her face was nothing fancy. She left the trail of happiness and misery. I loved her, everybody loved her. She loved everyone and gave a good return. I tried to take her, I even tried to break her. She said, I ain't for taking, won't you ever learn? I want you, I need you, I gotta be near you. I spent my money as I took my turn. I want you, I need you, I gotta be near you. Ooh, got a strange kind of woman. She looked like a raver, but I could never please her. On Wednesday mornings, boy, you can't go far. I couldn't get her, but things got better. She said, Saturday night's the night. Cristianas, putos. ¿Y quién carajos es Eddie? ¿Lo dice en serio? Bueno, él no tiene un televisor. ¿Quién es Eddie? Y es de Texas, es el puto gobernador Edwin Tuttle. Ellos son primos. Otro día perfecto. Damas, caballeros, niños que nos estén escuchando. Niños ya hasta ahora deberían estar dormidos. A la cama, Tommy. Está promediando, eso quería decirles, la edición número 26 de Otro Día Perfecto. Han pasado apenas unos minutos de las 11 de la noche. Con brujos de marihuana. lo hubiera relacionado con el kiwi, ¿eh? Damas, caballeros, niños, está empezando técnicamente la segunda parte de Otro Día Perfecto. Si bien son las 11 y 10 de la noche, bueno, queremos recordarles que siempre estamos arrancamos tarde. Exactamente, sí, que siempre arrancamos tarde. Y estamos en vivo a través de FM en Tránsito en 93.9. Transmitimos desde los estudios Nora Cortiñas. Le ponemos un poquitito de rock a la maldita ciudad de Castelar. Nos podés escuchar por radio, obviamente, a través de 93.9. Nos podés escuchar por internet en comunicacionsocial.org.ar. Exacto. Nos podés escuchar también en tu teléfono o tu tableta con una aplicación muy boluda que se llama TuneIn. Pones en Tránsito FM y también nos escuchás. Sí. Nos encontrás en Twitter, somos @deperradio. También en Instagram somos @deperradio. En Facebook, si pones Otro Día Perfecto, aparecemos nosotros. Y en Spotify, si pones @deperradio, viernes a viernes publicamos las listas de canciones que escuchamos acá. Y salud. Si no, si no quieren escucharlo por ninguno de todos esos lugares, digamos, salud, también lo pueden escuchar por Radio Cut. Así que... ¿Ah, sí? ¿Volvimos a Radio Cut? Así que ahí estamos. Salud, brindo por eso, ¿eh? Y, por supuesto, representamos a nuestro prestigioso staff, encabezado, como siempre, por Sergio Oscar Freites, que aquí tiene un bigote un tanto polémico. ¿Está bien que diga polémico? ¿Ya lo usaste? Perfecto. El bigote sí lo usa todos los días. Bruno Dulbe con la coordinación en la producción, Fauco Acuña sentado a mi izquierda, Mateo Crespo a mi derecha, mi nombre es Ricardo Durán y no sabemos qué hacer para que entre todo. Ay, ya, en un rato vamos a estar hablando de Astor Piazzolla, uno de los músicos más importantes que ha dado la Argentina, y de una gran película que se estrenó ayer, Los Años del Tiburón, que reflejan la vida privada, la historia de este compositor, músico y bandoneonista, rupturista, vanguardista del tango argentino. Quiero que ese gesto que hice no quede en el videíto, Bruno, por favor. Ya es muy tarde. Por mi parte vamos a hablar un poco de lo que fue ayer la marcha en defensa de las universidades públicas, porque realmente fue masiva, como pocas veces vista, como pocas marchas se han dado desde la vuelta de la democracia, así que vamos a hablar un poco de eso. Nos quedan algunas cancioncitas sueltas para escuchar y si nos queda tiempo vamos a estar picoteando el disco debut de los Siete Delfines, una banda más influyente de lo que muchos podrían pensar. Dicho esto, vamos a escuchar una canción. Andrés Calamaro haciendo una particular versión de un clásico de Gigi Kale. ¿Te acordás de esta? If you wanna be up, keep walking, turn around, cocaine. If you wanna be down, down underground, cocaine. She don't mind, don't mind, don't mind. Esto es Panda, de Brasil. Es muy buena. Y esto es Baba. Diferente, pero igual de bueno. Y eso es Choco, de las montañas de Alemania. Las dos primeras cuestan lo mismo. 300 el gramo, son precios para amigos. Pero esta es un poco más costosa. Esta vale el gramo 500. Pero cuando la pruebes sabrás por qué la diferencia. No hay nada de malo con estas dos. Son muy, muy, muy buenas. Pero esta, te volverá loco. Otro día perfecto. Si googleas acerca de un tipo y te sale que es compositor, arreglador, productor, discográfico, saxofonista y multiinstrumentista, y que tiene decenas de discos como intérprete, compositor y productor a través de géneros tan diversos como jazz, rock, hardcore, música clásica, surf, metal, ambient, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Lo puedes creer? Esta noche no de P, John Thorpe. Nació en Nueva York, tiene 64 años y se crió entre padres y hermanos con variados gustos musicales, lo que le permitió absorber todo tipo de sonidos desde chico. Pasó su adolescencia explorando música clásica y de películas, escuchando mucho a los Doors y tocando el bajo en una banda de música surfer. Las primeras grabaciones más o menos serias son entre 1973 y 1974, en la época en la que era estudiante. Según él mismo relata, las cosas más locas que he hecho. Cuentan los que saben que sus primeras grabaciones no son de lo mejor de su trayectoria, pero sirven como ejemplo de lo innovador que el tipo sería. Para fines de los 70, ya instalado en Manhattan, se había relacionado con otros enfermitos como él, como Jack Smith, pionero del cine under, y Richard Foreman, dramaturgo y pionero del teatro avant-garde. En medio de todo esto, editaba su primer disco relevante llamado The Big Gun Down. John Thorne sonando en ODP. No one knows better than McCain. Life's a filthy, dirty game. Very, very hard to win. No one knows better than McCain how to disregard the pain. Never, never let it in. No one knows better than McCain that an angry man goes blind, knocks his head against the wall. No one knows better than McCain how it hurts a man to fight that is human after all. El tipo ya estaba metido en una especie de torre de Babel musical donde valía todo: música para películas u obras de teatro, jazz en la variante que te puedas imaginar, música clásica, hardcore punk, greencore y casi cualquier cosa que te venga a la mente. Esta noche en ADP, tratando de no abrumar tanto con datos, te mostramos quién es John Thorne. Un tipo enfermo, ¿eh? Por si no lo tenías. Como es imposible contar por radio los discos que ha editado, los diferentes proyectos en los que ha participado, como Masada, Painkiller, Naked City, Moonchild o Hemophiliac, solo por nombrar algunos, quédate con este nombre, John Thorne. Si te gustó, indaga un poco más. Si escuchás demasiado, igual que yo, te vas a enfermar. Miles de profesores y estudiantes universitarios de Argentina se movilizaron el jueves en Buenos Aires en defensa de la enseñanza pública. La manifestación recorrió varias calles y avenidas de la capital hasta la Plaza de Mayo, donde protestaron en contra de la reducción del presupuesto educativo impuesto por el gobierno del presidente Mauricio Macri. El conflicto está desde el 6 de agosto. En realidad la paritaria se inició en marzo. El gobierno nunca modificó su oferta del 15% a pagar en cuotas. Es más, lo habían retirado, digamos, la semana pasada. Me acuerdo, claro, que retiraron la oferta. Y luego lo que hicieron fue, digamos, ofrecer completar algunos tramos de ese, siempre moviéndonos dentro del 15%. A pesar de la lluvia y el frío, decenas de miles de docentes y alumnos salieron a las calles de Buenos Aires para marchar y defender la educación universitaria pública. Nosotros estamos luchando por un aumento salarial desde el mes de febrero. Nuestra paritaria venció en esa fecha y estamos pidiendo ahora 30% salario para los miles de trabajadores ad honorem que están sosteniendo la educación en todas las universidades del país, fundamentalmente las más grandes. Para defender la universidad pública, gratuita y de calidad frente a las políticas de este gobierno neoliberal, que está, digamos, por un lado queriendo ponerle un techo al aumento de salario de los docentes en el contexto de una inflación altísima. Nosotros presupuestamos en el 2017 a un dólar de 16.70, hoy estamos con un dólar por encima de los 40 pesos. Eso implica que no podemos comprar ni materiales ni equipos de trabajo. Diferentes partidos políticos de izquierda acompañaron a los representantes de 57 universidades públicas de todo el país y a los principales sindicatos educativos que convocaron la manifestación después de varias semanas de negociaciones fallidas con el Ministerio de Educación argentino. La mayoría de las facultades de Argentina están paralizadas desde hace 4 semanas por una huelga de profesores, cuyos salarios fueron ajustados solo un 10%, cuando el cálculo de la inflación anual es de al menos 32%. Macri se reunió con el Consejo de Rectores Universitarios y les dijo que este año no habrá aumentos en obras, salarios o mantenimiento. Debido al ajuste acordado con el Fondo Monetario Internacional para un salvamento financiero. Otro día perfecto. Y pensar que hace una semana, poco más, hubo una reunión de gabinete, uh-huh, y al final se sacaron todos una foto y filmaron un video cantando Queremos Flan con Carozo y Narizota. Esto que escuchábamos recién era un poco como los medios internacionales hablaban de lo que fue la importantísima movilización del día de ayer. Vale repasar algunas cuestiones que tienen que ver con que la paritaria para los universitarios no está cerrada, e incluso en el día de hoy el ministro Fino Chiaro suspendió la paritaria con los universitarios. Quiero decir algo, abro y cierro paréntesis. Evidentemente, no te voy a decir que disfruto de la grieta, pero la grieta está. Lo que sí disfruto es de estar de este lado. Los 5 que estamos acá estamos de acuerdo en eso, ¿no? Uh-huh. Ok, listo. Sigue, amigo. Me parece que es tan marcado lo que se viene y lo que pasa en materia de las universidades que es una cuestión sobre la que en democracia muy difícilmente un presidente pudo meter la cuña, digamos, para hacer un recorte. Recordemos lo que pasó con De la Rúa en su momento y con López Murphy cuando intentó un recorte en las universidades. El bulldog. Con un bigote, ¿eh? Recuerden que López Murphy anunció un... un recorte importantísimo en las universidades y a las pocas horas de haber hecho ese anuncio tuvo que dejar el cargo, y así fue que Domingo Cavallo llegó al gabinete de la Rúa en aquel momento. ¿Vos decís que podría llegar a este gabinete? No. ¿Domingo Felipe? No. Pero sí lo que se puede decir es lo siguiente. Baradel, entrevistado esta semana, habló sobre la relación de los gremios de la educación con Fino Chiaro, el actual ministro de Educación de la Nación. Las palabras de Baradel más o menos fueron, miren, a mí con Bullrich me separa un abismo de diferencia ideológica, pero Bullrich tenía iniciativas educacionales. Esa fue la explicación de Varadel sobre la relación actual que tienen con Fino Chiaro, el actual ministro de Educación de la Nación. Lo cierto es que ayer hubo una movilización importantísima de las universidades nacionales. Hubo no solamente movilizaciones en la ciudad de Buenos Aires, sino también las hubo en Mendoza, en Rosario y en un montón de otros lugares en donde hay universidades nacionales. Y la verdad es que es una coyuntura muy difícil para avanzar con el ajuste que pide el Fondo Monetario. Mientras estaba discutiendo todo esto, ayer salió publicado en el boletín oficial que el Ejecutivo Nacional le perdonaba a la familia Pérez Compán 70 palos verdes por vía decreto de necesidad y urgencia. Entonces ahí vale la pena preguntarse, ¿a favor de quién están gobernando? ¿O cuáles son las nociones por las cuales se toman las decisiones? ¿Decís que tenés que mantener o solamente ofrecer un 15% de aumento cuando sabemos que la inflación proyectada para este año está por arriba del 30%, o sea, más del doble para los docentes universitarios, y le perdonás una cifra millonaria para una de las familias más ricas del país? Y con esto cierro. Después de haberle perdonado en el día de ayer 70 palos verdes a la familia Pérez Compán, hoy aumentó 17% todos los productos que produce. Recién nos cagaron a pedo. Puede ser que te interrumpimos, que hablamos por atrás y que te interrumpimos. ¿Puede ser? Ya los calé a ustedes dos también, del otro lado del vidrio, que hacen comentarios soeces sobre mi persona. A vos te vi, bigote de la Torre. Sí. Te siembro en la cara. De negros combativos es el pelado este, ¿no? De negros combativos está lleno el mundo. Este se llama Jill Scott Heron. Un disco de vino que es I'm New Here de 2010. Esta es una canción de Robert Johnson, el de Encrucijada, ¿te acordás? Esto es Me and the Devil. When you knock upon my door, early this morning, when you knock upon my door, and I say, hello, Satan, I believe it's time.

día perfecto. Hay dos posibilidades. Si yo no puedo tocar más el bandoneón, quiere decir que no puedo sacar más un tiburón. Viceversa. Si no puedo sacar un tiburón, no puedo tocar más el bandoneón. Tengo que hacer fuerza, una fuerza impresionante para las dos cosas. Mi viejo y yo pescamos juntos una sola vez tiburones. Estás dando un paso atrás. Esas cinco palabras significaron 10 años, más de 10 años de silencio entre los dos. Es totalmente distinto a lo que fue el tango hasta hoy. O sea que hay un cambio armónico, un cambio rítmico, es mucho más excitante. Mi sueño era ser un compositor de música sinfónica, quería dirigir orquestas sinfónicas y no quería saber absolutamente más nada con el tango porque lo detestaba. Actor, te voy a hacer una pregunta muy concreta. ¿Vos sos un resentido? No, en absoluto. Soy un tipo de mal carácter porque me atacan mucho, precisamente. Pero ahora no, antes era muy, tenía muy mal carácter. ¿Hola? Ah, bien, por la cara, sí. ¿Qué te pasa a vos, amigo? Pero vos estás haciendo una campaña destructora. No, porque eso no lo puedes hacer, no tenés ningún derecho, ¿sabes? No, no, no, no, no. Y el lunes, si llegas a decir algo, te voy directamente a buscar la radio. No, no, no, no, no. Pero dije hoy, y no precisamente para hablar. A ver, ¿cómo podemos definir a Astor Piazzolla un viernes faltando 16 minutos para la medianoche y con una botella de Jim Beam encima? La verdad que el tipo fue un artista revolucionario, un artista rupturista, vanguardista, que si uno rastrea sus orígenes mismos se tiene que remontar al mismísimo Carlos Gardel. Porque el debut cinematográfico de Astor Piazzolla es en la película El día que me quieras, haciendo un pequeño bolo como Canillita y secundando a Carlos Gardel, quien cuenta la leyenda y él se encarga de darle credibilidad al mito en esta película de la cual estamos hablando. Estuvo a punto de irse de gira con el mismísimo Carlos Gardel en aquella trágica noche en la cual... Volando hacia Medellín, el avión cayó y moriría junto con toda su banda. O sea que Astor Piazzolla podría haber muerto aquella noche también. Sin embargo, él reconoce como una de sus mayores influencias un tipo con el que además ha trabajado durante algunos años, que es Aníbal Troilo. Sí, a ver, Astor Piazzolla nace en Mar del Plata. De muy niño se va a vivir a Nueva York. Ahí su padre es... una especie de contrabandista de whisky, destila whisky en la bañadera de su casa, y en ese ambiente de la Nueva York de principios de siglo se cría Astor Piazzolla, escuchando jazz, escuchando todas las músicas que convergían en la Nueva York, que era ni más ni menos que un crisol de razas, porque todos los inmigrantes que iban en busca de una promesa del sueño americano caían ahí. Y así, en este tono, es como esta película llamada Los años del tiburón refleja con un material de archivo realmente impresionante, porque esa es tal vez la mayor ventaja de esta película, que se estrenó ayer nada más en cines argentinos y que está dirigida por Daniel Rosenfeld. Tiene en el material de archivo tal vez su máximo logro, porque si bien sobre Piazzolla se escribió mucho, se dijo un montón, porque es tal vez uno de los músicos argentinos más reconocidos a nivel internacional, porque saltó de las orquestas típicas de la década del 30 y 40 a revolucionar el tango, a ser un tipo innovador, un pionero, y que pagaría el precio por todo eso. No le sería barato, porque el mundillo del tango lo denostó, lo desfenestró, lo insultó, lo basurió, y con ello también gran parte de la ciudadanía argentina de las entrañas del siglo XX. Él cuenta en esta película que los taxistas lo puteaban al pasar, le decían comunista, a pesar de que el tipo tal vez era más simpatizante de la derecha que otra cosa, pero por sus innovaciones tangueras tuvo que pagar un precio muy alto. Y ahora putean a los de Uber. Hay, hay un disco muy bueno, a mi entender, digamos, que es ya cuando está en un momento donde se bandea, digamos, para el jazz, que es el disco, digamos, que saca con Jerry Mulligan, que ese disco, digamos, que graba, digamos, con Jerry Mulligan, porque no lo pudo hacer, digamos, con Miles Davis, y estuvo ahí cerquita. He leído, digamos, un montón de historias de Piazzolla, digamos, a las puteadas porque lo tenía que grabar con Mulligan, y diciendo, la verdad que lo tendría que haber grabado con Miles Davis y no con vos. Muerto. Bueno, realmente es un tipo que se codió con la crema de la música internacional, porque obviamente al atravesar su infancia en Nueva York, mamó muy de niño la cuestión del jazz en sus principios, y después de tener una relación muy conflictiva con el tango y de una etapa en París donde pretendía ser director de orquestas, vuelve a Buenos Aires a mediados de la década del 50, y ahí es cuando revoluciona y pone patas para arriba el mundo del tango, con todo lo que ello implica, y pagando el precio de haber sido un vanguardista, un innovador y un pionero en un género que era bastante cerrado, bastante retrógrado, ¿no? Estaban los que bailaban por un lado, los que tocaban por otro, las grandes orquestas, los grandes solistas, y ahí en el medio de todo eso Astor Piazzolla asomó con una propuesta bastante moderna, bastante eléctrica, con distintas formaciones, y realmente revolucionó la cuestión, la puso patas para arriba, y como todos los profetas que no lo son en su tierra, recién mucho tiempo después vino la consagración, el reconocimiento y hasta, si se quiere, la salvación económica, en un punto que Astor tendría que lucharla muchísimo para poder vivirla. En esta película que estamos recomendando, que está en cines y que calculo que en algún momento, dentro de poco, estará en algún soporte internetico y tal vez, por qué no, en Netflix o demás, se llama Los años del tiburón, porque también, además de ser un bandoneonista, el tipo era pescador de tiburones, nacido en Mar del Plata, y que tiene como eje central los testimonios de tres personas: el mismísimo Astor Piazzolla y sus dos hijos, Daniel Piazzolla por un lado y Diana Piazzolla por el otro. Diana aparece de una forma un tanto espectral a través de cassettes grabados en charlas que había tenido a lo largo de los años con su padre, ya que se habían distanciado por cuestiones políticas y por rollos familiares. Y Daniel Piazzolla, que da su testimonio con cara frente a la cámara y que también escuchábamos recién en el tráiler decir a este hijo del mismísimo Astor, que tocó en el octeto electrónico durante varios años con él, que a raíz de una frase en la cual le dice «estás dando un paso atrás», cinco palabras que produjeron que estuvieran 10 años distanciados, porque además de ser un genio, un revolucionario, un pionero y una figura a nivel internacional, la verdad es que Astor Piazzolla era una personalidad muy compleja, muy contradictoria, muy jodida, y ese es el foco central de este documental: la vida personal de Astor Piazzolla más allá de su obra artística. Rescatamos el hecho de que Astor es el abuelo de Pibi Piazzolla, de Escalandrún, que es baterista de Escalandrún, con el que el año pasado estuvimos hablando a raíz de un espectáculo que hizo con Marty Friedman, ex guitarrista de Megadeth. Sí, que es el hijo de Daniel Piazzolla, que es uno de los tres voces que aparecen en esta película Los años del tiburón, donde el director tiene por un lado el privilegio de bucear en un archivo familiar y realmente muy grosso, desde la década del 50, filmado en todos los formatos, hasta entrevistar a gente grosa que el tipo mismo decidió dejar afuera porque quería rescatar justamente la visión de Piazzolla por él mismo y de sus hijos, mostrando las contradicciones de un genio, pero en su vida familiar muy, pero muy controvertida. Se lo escucha ahí al mismísimo José de Sar, siempre carente de toda diplomacia y anestesia, preguntándole: Astor, ¿vos sos un resentido? Porque realmente a Astor Piazzolla se le dio muchísimo en el mundo del tango, desde la radio, desde las orquestas, desde los músicos. Eso no es tango, ¿no? Eso es un híbrido, sos un comunista, sos un revolucionario. Y el tipo, más allá de todo, y también curtiéndose un poco de todas las críticas, logró hacer su camino, logró hacer su estilo y logró codearse, insisto, con las grandes luminarias de la música internacional, logró llevar su música al Colón. Esto se ve en esta película, y ahí es donde tal vez aflora la emocionalidad del mismísimo Astor, cuando se ven esos ojos llorosos al recibir una ovación de pie de un estadio Colón lleno, luego de un teatro Colón lleno, luego de tocar con una orquesta de 50 músicos. Dos discos. Después de haber conocido a Piche y al Negro, después de tantos domingos, digamos, de tango, tienen una grabación de lo que es ese espectáculo, digamos, en el Teatro Colón, y es una cosa increíble, uh-huh. increíble, digamos, cómo suena la Piazzolla, digamos, y su orquesta, y después la suite troiliana. Digamos, Ricky hace un rato decía, digamos, que mucha de toda la inspiración de Astor, digamos, venía de Aníbal Troilo. La suite troiliana que hace Piazzolla son 4 o 5 canciones que realmente te vuelan el marulo. Un tipo, insisto, revolucionario, vanguardista, único en su estilo, que logró llevar al tango a otro nivel, con una relevancia internacional que tal vez no tuvo en su tierra, pero le rendimos aquí un homenaje a Astor Piazzolla. Vayan a ver esta película porque está muy bien dirigida, con gran material de archivo, se llama Los Años del Tiburón, y vamos a escuchar ahora Liber Tango. Que no hay músicos en la familia. Bueno, tendrás que escuchar a los grandes. Buddy Rich, Joe Jones. A Charlie Parker le decían Bird, porque Jones casi le da con un plato. Mira, la clave es relajarse. No pienses en los números. No prestes atención a los demás. Estás aquí por algo. ¿Estás de acuerdo, verdad? Sí. Otro día perfecto. El tipo es una figura influyente en el rock argentino. Integró Metrópolis, Soda Stereo, Fricción. Tocó con Charlie García y con Cerati, entre otros. Y tiene algunos discos como solista. Pero la banda que realmente lo atrapó fue esta. A través de los 80s y con Fricción separada, Richard Coleman decide armar un nuevo grupo junto al guitarrista de Todos Tus Muertos. Ya en el 92, junto a Gamexane, Ricky Sáenz Paz y Braulio Aguirre, editaban el disco debut. Esta noche en ODP vamos a sobrevolar el primer trabajo de una banda que prometía mucho a comienzos de los 90s, Los Siete Delfines. Cada lugar Siete Delfines L7D, así se llamaba el disco debut, que incluía el número mágico de 13 canciones, mayormente compuestas por Richard Coleman y Gamexane, más el aporte de Gustavo Cerati con coros y algunas guitarras y la ingeniería de sonido de Eduardo Vergallo. Los Delfines eran Richard Coleman en guitarras y voz, Gamexane en guitarras y voz, Ricky Sáenz Paz en bajo, stick y coros, y Braulio Aguirre en batería. En sus comienzos, aún con otro bajista, se las podía haber seguido en vivo en los tugurios under de aquella época, como Cemento, el Arlequines, el Arpegio o Di Giule, por nombrar algunos que quedaron en el inconsciente colectivo del rock de aquellos años. En el 90 son elegidos banda revelación por el suplemento Sí de Clarín, que por aquel tiempo era bastante influyente en la escena local. Los Siete Delfines, tal el nombre del disco debut, incluía además una canción de Pescado Rabioso, que es esta que estamos escuchando, Post Crucifixión. Abrázame, madre de dolor, nunca estuve tan lejos de mi cuerpo. Abrázame, que de la vida yo ya estoy repuesto. Esta noche en ODP repasamos raudamente, muy rápidamente, el disco debut de una banda original y bastante influyente durante los años 90, Los Siete Delfines. Con la que sigue nos quedamos, posiblemente su canción más emblemática, incluida en aquel disco debut. ¿Te acordás de Dale Salida? Somos Otro Día Perfecto. Surfeando el disco debut de Los Delfines, 2 minutos para medianoche. No te vayas, en un ratito, como todos los viernes, Freitas te regala un reggae. Los Delfines desde su disco debut. Seguramente su canción más conocida, o una de las más conocidas. Estamos haciendo radio en vivo a través de FM en Tránsito en 93.9, en los tiempos que corren. Sergio Freite, Bruno Del Beco, Facu Acuña, Mateo Crespo, mi nombre es Ricardo Durán. Ponerle el pecho a las balas es una frase hecha, pero no se me ocurre ninguna mejor, ¿eh? Quédate escuchando la radio, todavía nos falta un ratito. Se nos ocurrió sobrevolar, porque sí, el disco debut de Los Delfines. Esto es Dale Salida. Sé de un leopardo que me acecha sutil. Cuando me aparto sé que vuelve tan feliz. Espera por mí y el mismo diablo de la galería ríe así. Sutil.

Pasaron algunos minutitos de las 12 de la noche, nos empezamos a ir, vamos con los datos duros, como es de rigor. En este caso, Sergio Oscar Freitas, responsable de la puesta en el aire. Y el elemento que aglutina este programa, debería decirlo de ese modo, Bruno Dolbe con la coordinación en la producción, sentado aquí a mi izquierda, Facundo Acuña, diga. La última noticia, de último momento. Basta. Ultísimo momento. Basta. El Tribunal Superior Federal de Brasil, por 5 votos, dejó afuera de la carrera presidencial a Lula da Silva. Le queda la posibilidad de apelar, pero es una dura noticia para las presidenciales de Brasil. No era extraño, no estaba tan cana el tipo. Sí. Por una foto. Sí, sí. Está bien, pero digo, está en cana, era raro, igual que, sí, que dijeron que sí. Gracias, Mateo Crespo, por haber venido. Un placer, todo muy rico. Nosotros nos encontramos el próximo viernes pasaditas las 10 de la noche, así es esto. Gracias a FM en Tránsito por permitirnos estar al aire, Nos vamos con el pan para Ralde, como todos los viernes. Hace rato ando con ganas de embadurnarme el hocico. Hace rato ando con ganas de embadurnarme el hocico. Que no soy rico ni pobre, que no soy pobre ni rico. No soy pobre porque vivo y con el vivir me alcanza. No soy pobre porque vivo y con el vivir me alcanza. No soy rico porque a veces me anda chiflando la panza. Tengo amigo en el gobierno, tengo amigos en la zanja. Tengo amigo en el gobierno, tengo amigos en la zanja. Entre la arriba y abajo, qué grande se ha hecho la franja. Qué grande se ha hecho la franja, entre la arriba y abajo. Qué grande se ha hecho la franja, entre la arriba y abajo. Unos se van pa'l Miami, otros se van pa'l carajo. Cada noche me acuesto pensando qué más pude haber hecho para ayudar a que los argentinos estén mejor, ¿no? Y qué más puedo hacer el día de mañana. Otro día perfecto.